Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. Genial. Empecemos, pues. Lista para participativa desde el sur. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila, mi amor. Baila, inicia ahora, ahora, ahora. De la provincia de Matanzas. Así es, muy buenas tardes. Estamos viviendo la presente emisión del día 9 de julio, Día Mundial de las Galletas de Azúcar. ¡Qué rico! Galletitas dulces. A esta hora de la tarde hay de todas las formas, colores y sabores y gustan a casi todo el mundo. Hablamos, claro está, de las galletas, pero específicamente de las galletas de azúcar. Reitero que hoy, 9 de julio, son celebradas a nivel mundial. El destacado reconocimiento lo concede el calendario del Día Nacional, fundado por el estadounidense Marlo Anderson en 2013 en Mandan, Dakota del Norte, y que cada día del año otorga este sello de aprobación a distintos eventos, comidas o curiosidades. Este rico dulce con más de 1000 años de historia, que surgió como un alimento nutritivo y fácil de transportar, además de tener una larga caducidad para los viajes en barco, se ha convertido en uno de los picoteos favoritos de muchas generaciones. Las hay de diversos ingredientes, principalmente de pasta de trigo con sabores y coberturas tanto dulces como saladas. Su nombre proviene de la palabra francesa galette, ¿qué quiere decir piedra o guijarro? Por su forma redonda, este rico aperitivo tiene su día cada 9 de julio, ya lo sabes. Esta fecha se celebra en Estados Unidos desde 2013, pero poco a poco se ha dado a conocer en otros países. Muy buenas tardes. Movemos la tarde. De lunes a viernes. Dos minutos después de las 2 de la tarde y ya activamos el panel telefónico, nuestro 4598-7156. Este es el plato fuerte de nuestra programación vespertina. Claro, una revista de participación, no le puede faltar eso, precisamente la interacción con ustedes. Reitero, a través de los dígitos habituales al sur de Matanzas, 4598-7156. Al aire, saludos, felicitaciones, reportes de sintonía. Atención, porque la primera llamada será complacida con un favorito musical de su preferencia. Y para el resto de la audiencia, así como esta primera llamada, se puede sumar en busca de un segundo favorito solo si participas de la sección Acertijo Numérico. Acertijo Numérico que, como cada emisión, trae un número diferente, comprendido entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Les invitamos a participar ya. 4598-7156. We'll be right back. sensores de participación. Activando. Activando. Activando. Activando. Dos con cuatro minutos. Recuerde que la línea telefónica está activa para el primer favorito de la tarde, así como para descubrir el acertijo numérico. Acertijo numérico que incluye precisamente un número incógnito, el cual pues responde a una tarjeta participativa al cierre de nuestro programa. La pregunta que usted no espera, casi siempre con un corte musical a identificar, pero como esto es lo que usted no espera, cualquier cosa puede pasar. Es usted el principal protagonista de esta sección acertijo numérico, el cual también incluye saludos, felicitaciones. 4598-7156, primer momento para la participación. Último chance que damos para esta sección. Recuerde que este momento es totalmente rotativo. Tiempo vencido para nuestra sección acertijo numérico. El número escondido de la tarde era el 99. Hemos duplicado el día de hoy en cuanto al número. Sí, porque duplicar quiere decir por 2, sería el 18. Lo que hemos hecho es doblar el número 99. Nos hemos doblado con el doble 9, valga la redundancia. ¿Sabía usted que el doble 9 es la ficha que menos pesa del dominó? ¿Lo sabía usted? Porque está llena de agujeros, ya lo sabes. Un botón de muestra, un detalle al sur de la provincia de Matanzas. Avanzamos la tarde, hay otras propuestas de contenido y de participación que, por supuesto, llegarán, como siempre, al sur de la provincia de Matanzas. 2:06. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. De la provincia de Matanzas. al sur de la provincia de Matanzas, Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe insular, que presenta, en cuanto al clima, 34 grados Celsius. La tarde completamente soleada, 35% de probabilidad de lluvias hasta las 3 de la tarde. ¿Y cómo se comporta el tiempo para el resto de las horas de esta jornada? En la noche descenderán las temperaturas a 28 grados Celsius, 15% de probabilidad de lluvias. En la madrugada seguirá descendiendo un poco más fresca hasta los 26 grados Celsius, 10% de probabilidad de precipitaciones. La sensación térmica en nuestro municipio es de los 41 grados Celsius. Bastante calor. Cuba, un eterno verano, más allá del cliché. Si realmente la Ciénaga de Zapata en esta temporada, pues se siente el calor. Por esto es un clima propicio para en familia, claro está, extremando las medidas de protección, disfrutar de la playa, de los campismos y de la naturaleza que ofrece de manera muy exótica nuestro territorio. La humedad relativa, 53%, la presión atmosférica, 1013.9, visibilidad de la bahía, usted se para aquí en el muelle, 14.48 kilómetros, el sol se levantó a las 6.49 minutos de la mañana, el sol pues irá despidiéndose con sus bellos colores al atardecer a las 8.14 minutos. El viento sopla a favor de los 8 kilómetros por hora. La condensación 23 grados. Índice ultravioleta extremo. Ahora sí, el pronóstico extendido para los próximos días, para que usted se planifique mejor en esta semana. El viernes 33 y 24, 50% de probabilidad de precipitaciones. El sábado 11, 33 la máxima, 24 grados la mínima, 80% de probabilidad de lluvias. El domingo 12, 33 y 24, 40% de probabilidad de precipitaciones. Y el lunes 13, 35 con 24, 20% de probabilidad de precipitaciones. Ya lo sabes, planifíquese mejor la semana. 2:11 minutos. Dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quieres oír? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos con Maiko de Alma, De la Boquita para Afuera. Después Alex Duval se une a Leonie Torres para interpretarnos La Vida Sigue. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, ¡apertura musical! Dices que me odias, que no me soportas.

sentimiento ahí. Díselo, Yendi. Robin en la guitarra. Lenier, Chacal. Un junte de caballeros. Con una canción en dedicación para todas las víctimas. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Mauro, el que tiene el mundo bailando. La Corporation Pa. A puro sentimiento. Tarde de jueves, tarde de duetos. Y escuchabas a El Chacal con Lenier Mesa, Bésame. Desde el mismo sur de Matanzas, programa participativo. Adelanto en tu radio. Desde el sur. Sabroso. No te quedes así. Manos arriba. Que se sienta. Ay, qué rico. Y estamos por todas nuestras frecuencias en FM. Ya usted las conoce. Gracias por la sintonía. Y nosotros vamos a continuar con nuestra programación estival diseñada para estos meses de julio y agosto. Solo en breve vamos a radiar la sección Detrás de. Estaremos precisamente con la vida y obra de un actor cubano, graduado del Instituto Superior de Arte en licenciatura en artes escénicas. Conforma el grupo de expertos del Ministerio de Cultura. Si desea saber quién es, mantenga la sintonía. 3 de la tarde, servicio de noticias. Igualmente puede seguir marcando nuestro 4598-7156 para reportes de sintonía, saludos, felicitaciones, como no, la música de preferencia. 2:26 minutos, una pausa para identificarnos, ya volvemos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. Cántala para que se te pegue. Estamos en nuestra programación de verano. Protégete siempre. programa que te da la oportunidad de participar y ganar. ¡Y ganar! ¡Qué cañonazo! Hoy las tarjetas entran triunfadoras, con una alfombra roja y todo. Ellas pues se tomaron excelente el personaje, vienen de la realeza, fíjate. Dicen ellas que la esposa de cierto personaje histórico, o más bien del cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia, trató de envenenar a su esposo con hongos venenosos en el año 54 después de Cristo. El doctor de este emperador trató de hacerlo vomitar haciéndole cosquillas a la garganta con una pluma de ave. Se ahogó con la pluma y murió. ¿Qué te parece? Se murió de la pluma y no del veneno. ¿Qué te parece? Estas son curiosidades de la historia, ¿eh? Bueno, ya, vamos a decirte, dejen el misterio. Fue la esposa de Claudio I, este emperador romano. Esto es una curiosidad. Ahora sí, vamos a la participación a través del 4598-7156. Están muy graciosas. El poema del Banglar fue, digamos, ir... La Pantera Rosa, no, desaparecida completamente. La desaparecieron. Ellas dijeron, no podemos, no, completamente. No podemos insertar en un programa nacional un personaje foráneo. No puede ser negativo. Tiene que ser algo creado aquí. Bueno, imagínate tú si yo tengo que estar trayendo un cocodrilo. Mi madre, se forma aquí lo que se forma. Sí, traemos a Caetano Veloso también, sí, faltaría más. Traemos a Caetano Veloso y se pone a cantar mi cocodrilo verde, así, en fin. Bueno, primera pregunta de participación, no me cambien más el guión, por favor. Primera pregunta participativa a través del 4598-7156. Decía que se estrenó el poema del Banglar. Y ahí te va la información más actualizada. Fue precisamente un día como hoy, del año 1932. Pero usted sabe por qué músico cubano fue el estreno del poema del Manglar. Ahí te van tres opciones: Ernesto Lecuona, Frank Fernández o Amadeo Roldán. Estas son las opciones si usted elige. Reitero. ¿Quién estrenó el poema del Banglar? ¿El músico cubano Ernesto Lecuona, Frank Fernández o Amadeo Roldán? Esa es la primera pregunta participativa de la tarde. Segunda incógnita, y ahí te va. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Capital de Bolivia. Tercera pregunta. ¿Cuál es el país donde solo se come una cosa? Es por el nombre, agilidad mental. El país donde si vas te sirven una sola cosa. Esta es la participación de la tarde. Comunique ya. Llamo pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Irá ocupado. Insista. (risa) 45 98 71 56. (risa) Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad e entrevistas. Todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Ya lo adelantábamos, el invitado para hoy es un actor cubano graduado en el Instituto Superior de Arte en Licenciatura en Artes Escénicas, conforme al grupo de expertos del Ministerio de Cultura, y ha visitado la Ciénaga de Zapata en innumerables ocasiones. Inclusive, parte de su filmografía está contenida, claro está, en la Ciénaga de Zapata. Bienvenido, pues, al sur de la provincia de Matanzas, Patricio Good. Patricio Good nació el 31 de enero de 1961 en La Habana. Hijo de padres actores, sus primeras actuaciones se producen en programas televisivos como Los Comandos del Silencio de 1968 y en teatro infantil, llegando a interpretar un personaje protagónico en el filme cubano El Brigadista de Octavio Cortázar, que fue laureado con el Oso de Plata en el Festival de Berlín Occidental año 1978. Desde el estreno de este filme ha actuado ininterrumpidamente en todos los medios. En teatro ha participado en 3 estrenos mundiales, logrando interpretar textos de Cervantes, Shakespeare, Martí, Piñera, Loaces, Molière. Ha realizado actuaciones en más de 10 filmes cubanos o coproducidos con otras cinematografías, significando algunos como Los Sobrevivientes de Tomás Gutiérrez Alea, Guardafronteras de Octavio Cortázar, Caravana de Rogelio París, El Elefante y la Bicicleta de Juan Carlos Davío y Tirano Banderas de Juan Carlos Rodríguez. En su experiencia televisiva ha incursionado en todos los géneros, protagonizando más de 15 series y telenovelas y diversos programas. Ha caracterizado por primera vez en la televisión cubana a varias figuras históricas: Camilo Cienfuegos, Finlay, San Luis, Sucre. 2:37 minutos, continuamos adelante. Para ir concluyendo este encuentro de jueves, Patricio Good en los medios audiovisuales ha actuado junto a grandes figuras nacionales e internacionales como Jean María Volonté, Ignacio López Tarso, Ernesto Gómez Cruz, Sergio Corrieri, Salvador Good, Mario Balmaceda, María Rojo, Michelle Wong. Ha tenido experiencias como locutor, actuación en la radio, narrador, comerciales, clips y como realizador de espectáculos y videos. Ha sido delegado a los festivales de cine de La Habana, Berlín, Moscú y en varias jornadas internacionales de cine cubano. Formó parte de elencos para la televisión en Nicaragua, de cine en Angola y de teatro en México y Francia, actuando en el Teatro Chaillot de París y en el Metropolitan de Ciudad de México durante el Festival Cervantino de esa ciudad. Integró además delegaciones cubanas a talleres internacionales de teatro. 2:38 minutos, esto ha sido el acercamiento de la vida y obra de Patricio Good, detrás de... Empápate en este verano. Vive el verano conmigo, porque el verano te quiere, porque el verano te llama.

Este verano sonamos diferente. Revista participativa desde el sur. La mejor opción musical para tu verano. Yeah. 99.5 FM. Sonido auténtico. Sonido joven. Sonido refrescante. Con tu música tropical. Una radio bajo el sol. Se está oyendo mi canción. Y me sube la marea. Tarjetas Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, Denny. Bienvenido a La Negra, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Un saludo para todos ustedes. Está bien, gracias. Tenemos las tarjetas 1, 2 y 3. ¿Cuál decides? El 2. La número 2, escuche bien. Un día como hoy se estrena el poema del manglar del músico cubano Ernesto Lecuona, Fran Fernández o Amadeo Roldán. Ernesto Lecuona. Claro que sí, respuesta correcta. Adelante con tus saludos, felicitaciones. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, para el club de oyentes, para todo el que me está escuchando y para mi esposo Calibre. ¿Música para escuchar? Pone una canción de Leo Dan. Claro que sí, serán complacidos ambos. Gracias, buenas tardes. Chao. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy. Se hacen eterno, comprendas cuánto te quiero. Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer, debemos platicar. La, la, la, la. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Durante la actual temporada, determinada por condiciones ambientales propicias para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, la provincia de Matanzas continúa la etapa intensiva de la campaña antivectorial con el propósito de disminuir el riesgo de transmisión de arbovirosis como el dengue, la fiebre amarilla, el Zika y el chikungunya. Mario Muleto Oraño, vicedirector provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, explicó al periódico Girón que el calor húmedo y las lluvias inciden significativamente en la aparición del vector y actualmente existe un elevado índice de infestación en los municipios de Matanzas, Colón, Perico y Calimete. Muleto Oraño realizó un llamado a la responsabilidad individual, dada la importancia de permitir la fumigación y que se respete el periodo de 45 minutos de espera fuera de la casa, además de efectuar el autofocal en las residencias y centros de trabajo cada 5 o 6 días para evitar el surgimiento de criaderos. Integrantes del Consejo de Defensa Provincial visitaron en horas de la mañana de este miércoles la editora Girón para intercambiar con los trabajadores y conocer, entre otros asuntos, acerca de la labor desarrollada por el medio matancero durante estos meses de afectaciones por la COVID-19. Liván Izquierdo Alonso, presidente de ese órgano y primer secretario del partido en el territorio, instó a mantener la precaución en el actuar en todo momento, así como a cuidar la cultura del detalle dentro de los locales. A pesar de la situación actual, el periódico Girón tiene una gran responsabilidad hacia afuera, hacia el pueblo, pero también debe mirar hacia adentro con control, impulso y exigencia. Sobre las acciones previas al aniversario 60 de la institución, a celebrarse en noviembre próximo, se reflexionó en el encuentro. Esta fecha, a juicio de los presentes, no debe dejarse de lado, sino aprovecharla como una jornada para intercambiar con los lectores, organizaciones de masas y matanceros en sentido general sobre el periodismo que queremos y necesitamos, especialmente ante los desafíos que implica la cuatriconomía o cuatricomía en la que Girón se inserta desde hace varias semanas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy que el silencio cómplice de Estados Unidos con el terrorismo agrede e insulta al pueblo cubano. Cuando el silencio cómplice ampara el terrorismo, promueve el odio, apoya la impunidad, en fin, agrede e insulta a nuestro pueblo, expuso el mandatario en su cuenta en Twitter. El jefe de Estado hizo alusión a la falta de una comunicación oficial por parte del gobierno norteamericano al ataque con arma de fuego contra la embajada de la isla en Washington el pasado 30 de abril. El ciudadano de origen cubano Alexander Alazo realizó más de una treintena de disparos contra la delegación ubicada cerca de la Casa Blanca. Desde entonces, ningún alto cargo estadounidense informó a las autoridades cubanas sobre el acto que calificaron de terrorista. Alazo se encuentra detenido y fue vinculado a personeros de los grupos anticubanos en el sur de la Florida. Y durante una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping ha asegurado que Pekín está dispuesto a seguir colaborando con Moscú para preservar su respectiva soberanía, seguridad e intereses en común, mostrando un firme rechazo al sabotaje externo y la intervención en los asuntos internos de cada nación. Ambos mandatarios destacaron el alto nivel de cooperación estratégica bilateral que últimamente se manifestó en las ayudas mutuas durante la pandemia de la COVID-19 y que se comprometieron a continuar fortaleciendo los lazos económicos y seguir con grandes proyectos en las esferas del suministro de hidrocarburos, energía atómica para usos pacíficos y aeronáutica civil, detallaron desde el Kremlin. El mandatario chino aprovechó la ocasión para felicitar a Putin por la reciente votación sobre las enmiendas a la Constitución de Rusia, que fueron aprobadas con la mayoría de los votos a favor, y sostuvo que fue un paso importante para el país y su desarrollo económico y social. A continuación, el pronóstico del tiempo. Thank you.

silencio loco. Y hace un rato en la pista sonora para identificar, pues lo que precisamente radiábamos era a Juan Carlos, ven, bailalo. Y con esta invitación, esta mañana, 2 de la tarde, se despide el colectivo al sur de la provincia de Matanzas, integrado en el control de sonidos por Ociel Morejón Sotolongo, el chico sonriente de esta radio, la voz de la victoria. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. Hasta entonces, mis amigos, buenas tardes. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.